Ella juró no dejarte y te habló de eternidades. Cuando es buen tiempo es muy fácil decir no voy a fallarte. Y caminó de tu lado por prados soleados de marzo y la abrigaste con besos de los serenos de enero. Ahora que el mundo tiembla bajo tus pies y los continentes se quiebran otra vez y las estrellas son fugaces y caen, descubres de golpe la efemeridad. Busca su mano y sus promesas, pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Qué puede aguantar tempestad si no es amor de verdad? En medio de la tempestad y en contra de la furia del mar y de los cuatro elementos, yo no voy a fallar, yo estoy aquí. Y olas gigantes vienen a donde estás, ciudades enteras hechas polvo se caen y las montañas quedan roca y son sal. Sientes lo frágil que ser un mortal. Busca su mano y sus promesas, pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Qué puede aguantar tempestad si no es amor de verdad? En medio de la tempestad y en contra de la furia del mar y de los cuatro elementos, yo no voy a fallar, yo estoy aquí. La roca erosiona y hasta el mar se seca, el roble se quiebra cuando el rayo truena. Busca su mano y sus promesas, pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Qué puede aguantar tempestad si no es amor de verdad? En medio de la tempestad y en contra de la furia del mar y de los cuatro elementos, yo no voy a fallar, yo estoy aquí. Soy amor de verdad.